Giovanni, estás en juego de bolas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Juego de Bolas. Hola. Espero que se lo estén pasando muy bien. Chava, como siempre, interrumpió, pero no pasa nada. Espero que se lo estén pasando bien la hora que sea en su día. Nosotros estamos en el Día de Acción de Gracias, echándonos un pavito, y no me refiero a la chica de bolas, que le mandamos saludos, como saludo siempre. Saludo a Lichi. Y que... Lichi. Lichi. Y bueno, vamos a... Lichi, digo. Primero vamos a felicitar al papá. Al buen papá. Que está aquí con nosotros. Papá, un aplauso al pozo. Para una hermosa vela. Creo que estamos más emocionados nosotros que este cabrón, güey. Sí. Se los voy a prestar una noche para que... Ay, estoy muy emocionaditos. Pero, bueno, estamos muy contentos de que ya tenemos sobrina y pues ahí va todo bien. Mañana vamos a... Gracias. No, mañana no, pasado. Mañana vamos a tener sobrino. Sobrino. Ya esperemos que ya todo salga muy bien, que así será y pues... Felicidades. vamos a tratar de subir el video de cuando Salvador se desmaye. De hecho, voy a hacer una tweet cam. Vaya saliendo el bebé. Cuando Salvador se desmaye, lo subimos a Juego de Bolas para que. Y pues bueno, para que vean que jo. Para que vean que jo. Pues estamos aquí, hoy sí tenemos. Casa full, güey. Sí. Casa full, y pues bueno, vamos a empezar a presentarnos. Yo soy Toño y. Como siempre nunca esto empieza en... ¿Como siempre nunca? Como siempre nunca, esto... Como siempre nunca, sin embargo... Sí. Esto nunca empieza en orden, entonces pues a ver, si se quieren presentar, si no, le vale madre a la gente quién que sea. Que se presente el papá también. Yo soy el papacitos. Bueno, aquí está Poncho, también está mi buen amigo Chava, que ya escucha estupideces. Está aquí Cucho también. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y pues el buen bombón. Hola, buenas noches. Y ya saben, como siempre, nunca falta el producer. Juan Carlos Napa. Pues ya presentamos a todos. Y también aquí está Bola con nosotros. Nada más que tuvo que ir al baño. Tal vez regrese antes de que acabe el programa. No lo sabremos. Conociéndolo, estamos dudando su timeline, pero... Pero bueno, experimentó problemas técnicos. Pero bueno, vamos a... Yo me acabo de dislocar el hombro. Ok, ese es tan torpe. Dice que fue americano, pero se está sentando y se dislocó el hombro. Se dislocó el hombro tratando de rascarse la espalda. Es un movimiento natural como el de Higuaín. No, vamos a empezar con eso. Vamos a... La bola... ¿Cuál pecho? No, ¿cuál pecho? ¿Cuál pecho? Jamás, o sea, vamos a empezar con el partidazo del fin de semana, sábado, Valencia-Madrid. Todo bien. Todo va muy bien, va 3-2, partido muy parejo, bien jugado por los dos. Minuto 92, mano en el área chica de Higuaín, la para por completo. Rebote. El video está muy claro, ya se los demostré aquí. Para mí que ese video está photoshopeado. Sí, el video que subieron ahí en fansbarcelona.com. Cabrón. O sea, fansbarcelona que se muere Higuaín.com. Barcelona. Ya se los mostré a los dos y también vieron el video. También el video se los enseñé. Se ve clarísimo, en el blog lo tenemos, está muy claro cómo mete la mano. La verdad, me recordó muchísimo a Buffon. En los paradones que hacía. No, perfecto, Poncho acaba de jugar. Los efectos especiales de Alfonso. Ay, madre, no puedo hacer entre Alfonso y el producer no dan una. No. Pero bueno, me recordó a Buffon en sus buenos momentos siendo un paradón, Higuaín. Me recordó a un Buffon. Y pues bueno, el Madrid sigue de líder. Si así les gusta ganar, no pasa nada. No, yo vi que se recarga la mano en el pasto y se le resbala. No, uno bueno. La estiró, sí, la verdad fue un movimiento natural, totalmente. De hecho, fuera luchando, güey. Sí, sí. O si fuera un movimiento natural de un pinche. Si tienes un stroke, igual es un movimiento natural. Es un movimiento natural, pero si no, muy bajo. Ya después se fueron a desquitar en la Champions de eso. Y con Cristiano Ronaldo en la banca, 6 goles. 6-2 quedó al final. La primera jugada, el primer gol. Impresionante cómo la baja Benzema con la rodilla, o sea, se la acomoda y se da toda la ventaja. Puta, qué golazo, eh. La verdad están jugando impresionante. Rapidísimo. Están subiendo el nivel y se están poniendo. Estamos a semana y media, lo estamos platicando hace rato. Ya nos estamos saboreando el derbi. Va a estar muy duro ese partido. La verdad es que va el Barcelona de la Champions a Milán en el partido más esperado. Más que por cualquier otra cosa, por las peleas que hubo entre Guardiola y Ibra, bueno, que todo el mundo decía que iba a pasar y todo. Ibra mete su gol, se pone bueno el partido, otra vez 2-2, con un golazazazo de Botello. Estamos platicando impresionante cómo se acomoda la pelota con el taco, se quita el defensa y... Y le pegó con odio ahí al balón después y Valdés no supo ni qué. No supo ni qué poste cubrir, no supo nada, fue un golazo. Y pues al final aparece otra vez la magia de Messi, le pone un pase a Xavi, que ha metido varios goles, su temporada más goleadora. Y con eso sacan adelante el partido y los deja de líderes ya para lo que vendrá. Ya, sí, exacto. Que podría no parecer importante, pero eso hace que no se enfrente el Barcelona y el Madrid en la primera ronda, o que no se enfrente con los más fuertes, ¿no? Sí, era el punto que iba a tocar, que la verdad es que... ¿De qué tal? Sí. Luego alguien no se encuentra el miembro. Y no se lo puede, no se lo puede ni tocar. Un error de semántica. No se lo toca ni con la mano de Higuaín. Pero la Champions estuvo buena. Se ponen en riesgo el United y el City. El City básicamente, si no lo ayudan, está fuera. Le pasó por encima el Napoli, que venía jugando bien, ya lo habíamos comentado, el equipo sorpresa de Italia. Le pasó por encima y casi le hace un hijo. Pero no, ándale, ahí el Bayern Múnich está calificado. Hay un solo boleto en el grupo 1 y el Napoli está con 8 puntos, seguido del City con 7. Necesita que pierda el Napoli y ganar el Manchester. Y pues ahí necesitan que le eche la mano el Leverkusen, ¿no? Exacto. Entonces eso está muy interesante. Y pues bueno, el Manchester United al final tiene que empatar uno para poder clasificar, pero ya podría haber estado clasificado. Sí, y el grupo se complicó, ¿eh? Tiene Manchester United 9 puntos, el Benfica 9 puntos y el Basilea 8. Entonces ahí el Basilea en un... Sí, digo, parecía sorprendente, pero así es como pasa. Al final de cuentas, el United está en segundo lugar, ¿no? Exacto. O sea, el Basel todavía puede colarse, y si Benfica gana y Basel gana, adiós Manchester. No, y cuidado, porque entonces en octavos de final puede ser un Madrid-Manchester o un Barcelona-Manchester. Y que también va a ser un partidazo, ¿no? Y los que siguen ganando y jugando muy bien, pues es el Bayern. El Bayern, pero... ¿El Inter? ¿No hablaron del Inter? No, todavía no. Yo estoy aquí, jetón. ¿Ya hablaron de los panamericanos? Sigues pensando en cordón. Es un que sí, estoy pensando ahorita en esas áreas, ¿no? Pido una disculpa a todos, yo no pido mucho, pero estoy aquí con una imagen mental no muy grata, pero bueno. Más bien te va a agradecer el público hoy tus pocas participaciones. De hecho, creo que el rating esta semana está subiendo. De hecho, estoy viendo la gráfica en este momento y está subiendo. Ahorita que hablé ya bajó un poquito. Pero... Sí, ¿qué? Por eso. ¿Qué vas a decir? ¿El Inter cómo quedó? Ya clasificó el Inter, ¿no? El Inter está empató. ¿Qué pasa con Forlán? ¿Ya pudo jugar o sigue...? Está lesionado. ¿Sigue lesionado? Sí. ¿Crees que se pueda reponer? Jugó con el... No jugó. Entonces sí puede jugar. Lo que pasa es que lo transfirieron a media temporada, digámoslo así. Lo transfirieron al final, y cuando ya jugaste con un equipo en Champions, ya no puedes, aquí estamos viendo 1000 partidos y Bombón como siempre no participa, pero sí. Pero sí estorba. Pero sí estorba. Es como el producer. El producer ni está ahorita. No lo habíamos dado cuenta. Y después en el partido del Leverkusen, en el grupo del Leverkusen y el Chelsea y el Valencia están empatados. Si el Leverkusen gana, Ahí solo uno de los dos va a pasar y también va a ser un buen tiro como segundo lugar quien pase, ¿no? Sí, no, la verdad es que bastante bien. Ahí Soldado se convirtió en el jugador del Valencia. Soldado del amor. El Soldado del amor. Ya está pensando Soldado hasta para la selección, después de lo que hizo en le faltaba un 9 a la selección. Dos goles que le hizo a Madrid y pues bueno, iban a ser 3, pero una mano. Yo la verdad vi pecho ahí. Sí, insistiendo, fue una movimiento. Fue natural. Puro fair play ahí, la verdad no hubo. A ti me cae que te hace falta un masaje con apoyo, porque eso, ya ves pechos por todos lados. Un desahogo, porque bueno, no, eso fue malo, pero invítenme. Y pues bueno, hablamos de la decisión. Nada más del Valencia. Soldado ya se convirtió en el jugador con más goles en Champions del Valencia. Digo, recordamos que jugó también ahí Piojo López, Villa y Mista, entonces Pablito Aymar, o sea, sí tenían un equipo interesante, muy bueno, y bueno, ahorita Soldado es el que está dando la cara por el exacto, equipo, y sí, la verdad así fue, todos los periódicos, todo era Soldado contra Madrid, y exacto, pues, digo, a final de cuentas ya sabemos cómo quedó y... El Barcelona tendrá que ir a ganar para ser líder. Y este, ya nada más para cerrar como los partidos de España y todo, este fin de semana a la 1 de la tarde juega el Real Madrid contra el Atlético en el Bernabéu. Va a ser un buen partido, se traen muchas ganas. A veces desde este lado del charco creemos que el Barcelona-Madrid es lo máximo. A veces ellos creen que es más fuerte el Atlético-Madrid, sí. O sea, como clásico de la ciudad. A veces lo ven más aún que no el Atlético Real. A nosotros, al buen Cucho y a mí nos tocó estar en un derbi hace algunos años. ¿Cuánto tiene ya? Como fue en el 2002. Como 10 años casi. Tenías un derbi gris, ¿no? Ajá. Nos tocó estar en el derbi. En un derbi escuchando por la radio. Nos tocó estar en el derbi atorados ahí en Periférico. Escuchando un clásico Chivas América, ¿te acuerdas? ¿Qué es eso? No, ese lo cambiaste por un gol. No. Estoy hablando de que nos tocó estar en un derbi que justo coincidió con el... Era como el aniversario 100 del club, ¿no? Del exacto, Madrid. Presentaron la playera del centenario. El centenario que, por cierto, luego te la paso porque... Porque la quemé con cigarro, güey. Yo no sé quién me la chingó. Yo la tengo, que trae el 5 de Sisu, que yo no entendía y decía que era... Bueno, ¿cuál es el punto? Sí, cabrón, Susi. Yo decía que era el hijo de Susi. No están platicando que quién tiene los calzones de cada quien, güey. ¿Cuál era el punto de No, es que... Pero siquiera ibas o te lo platicó mucho. No, llegamos al Bernabéu, ya compramos los boletos en la mañana. Las bufandas, a huevo. Las bufandas, así, está impresionante, ¿no? Las chambitas. Y vamos entrando al estadio y dices, oigan... ¿Y Susi? ¿Va a jugar Susi? ¿Quién coño es Susi? Susi, el pelón, chingón de plata. Para que vean que entre esa y la del 5 veces pentapichichita, te la has jugado en la vida. O sea, Hugo Sánchez era muy cabrón. Yo siempre hubiera creído que ganara 5 veces el pentapichichita. O sea, me he jugado más años allá. Es lo que le gusta a la afición de juego de bolas, que son puros expertos aquí. Sí, ¿no? Son puros expertos. Que no sepan hablar el español, no es pedo. Que sepan de deportes. No, pero estuvo muy buena ese derbi. ¿Cómo quedaron, Chara? Seguramente tú acabaste doblegado. Susi metió 2 goles. Yo acabé doblegado, pero de pedo. O sea, acabaste doblegado, no tienes idea. Ganó el Madrid 4-1. El Real Madrid 3-2. Pues yo vi el de básquetbol. 4-1 para que lo sea. Bueno, fueron 5 goles, güey. Nacho, fueron 5 goles los que vi. Pero bueno, a que la Madrid le tocó una semana. Ganó el Madrid. Al Madrid le decimos. A lo mejor nos cuenta que sí, ganó el equipo de Madrid. Ok, atacó. Pero sí, la verdad es que la euforia que se genera también en Madrid, yo creo que sí. No sé si realmente sea más. Es no decir algo, el derbi como tal. Ese fue un amistoso, entonces también sí. Fue más relajado. Sí, así de pinche cucho ya quemándome aquí. Bueno, ese en realidad no fue un partido. Pero ya lo vimos en la tele. La verdad ni entramos y lo vimos a jugar. A nosotros nos despierta mucho más el Barça Madrid, porque pues bueno, vemos a los dos equipos más grandes. Pero ahí está. Ahí estando en la capital, que diario se ven las caras con la playera del otro equipo y que claro, todo el año se están tirando y que todo el año quieren ser el mejor y la chingada. A final de cuentas, los derbis son igual que el de Monterrey, Tigres Monterrey, se dan con todo y, sí, y a veces puede ser más, más interesante que el Guadalajara América, que es o sea, más clásico nacional. Tan grande y todo, y la verdad no pasa nada. Entonces va a estar bueno, ojalá le ganen al Real Madrid. Para desquitar el la robo. Mano, si no, si no, la mano, no, nadie vio la mano, pero bueno. En 10 días el Barça le gana al Madrid. Pronóstico, va a ganar el Madrid. ¿Cómo está el Atlético ahorita? Está bien, pero Falcao está lesionado. Exacto. Y lo que estamos platicando, que Reyes le inventaron una lesión porque se peleó con el técnico, entonces no lo están dejando jugar, se peleó durísimo. Y Reyes era el que le ponía todos los balones a Falcao y Falcao metía todas, entonces ahorita... Todos van a ganar más. Tiene mejor equipo ahorita, está más enrachado. Digo, ¿cuántos partidos llevan? ¿No? 11. ¿Reyes? Bueno, 11. Se me olvidó. el de la mano no lo conté, perdón. Ah. Dentro de mi libro perdió la semana pasada. Bueno, empató. Golazo. Y pues bueno, ya viene el derbi, prepárense. A ver si sigue habiendo juego de bolas para ese tiempo, o si no ya nos mentamos la madre y mandamos el... Yo creo que va a haber un madrazo, yo creo que sería... Pero bueno, ojalá que esté bueno. Le toca una semana difícil a Madrid, el Barça la tiene mucho más tranquila. Media semana Champions. Exacto, y después llega contra el Getafe. Y contra el Getafe, y pues después le toca bailar con la más fea. No, va a ser un partidazo, ¿no? Si alguien espera que el Madrid saque la casta, es en este partido... Tiene, pues digo, la verdad es que todas las de ganar están jugando mejor que nunca. Es la locaría, el Barça tiene lesiones. Está enrachado, entonces suma una serie de puntos a favor del Madrid que... Y ahorita apenas viene regresando de las lesiones, viene regresando Alexis Sánchez, Pedro acaba de regresar. Si bien no jugó Piqué, yo creo que también lo están empezando a ya cuidar. Puyol ya está. Puyol, entonces... Pues ya se está recuperando, Vidal acaba de firmar con el Barcelona de nuevo y pues a ver qué pasa. Yo creo que este partido sí llegó un poquito más favorecido el Madrid. Sí, bueno, no. La verdad, exacto. No, y aparte en pues el... Pues si juegan equipo, 12 contra 11, pues está más favorecido. No tenemos pedo ni nada. Juega con dos porteros y un árbitro, y Lazarillo tiene a su labrador, tiene el labrador. Higuaín sirve de dos posiciones, es mejor que Campos, güey. Higuaín está cabrón porque es el goleador que más goles ha detenido, güey, y en tiempo crítico, Bueno, Luis Suárez, acuérdate, en el Mundial. Sí, bueno, pero Luis Suárez, lo expulsaron y le pusieron su estatua a este güey. Güey, pero esto fue... Ni amarilla le dieron. Sí fue mano y... No tan clara la de Luis Suárez, ¿eh? Ese es el problema, pero bueno. Vamos a seguir con otros temas. Que, por cierto, ahorita que me acordé, estaba leyendo hoy que ya el Barcelona retuvo el contrato de... Vidal y de Neymar. No. De Neymar, de hecho, ya está, se supone que ya está firmado con el Barcelona para después del Mundial. Órale. Exacto. Lo firmaron con el Barcelona, ya está amarrado todo. Santos lo que dijo, no se va antes del Mundial. Hubo mucha polémica porque dijeron que Ronaldo, no Cristiano, sino Ronaldo el gordo bigotón. El gordito. El gordo bigotón, que sus buenos tiempos fueron en el Barcelona, después no sabe dónde se fue a poder. No mames. Y que conste que faltan como 15 días, ¿eh? No sabe dónde se fue a poder. Fue a ser de agente por el Real Madrid. Y el agente de Neymar, al parecer tenía mejor relación con el Barcelona y el Barcelona fue directamente con el papá y al parecer así ya lo amarró. Para el 2014 vamos a ver si para ese tiempo se le quita lo diva, a ver si a qué nivel llega. El Barcelona no sigue. Lo que Salvador quería comentar, lo de Jonathan Santos, ¿no? Que por cierto, el Barcelona hasta el 2016. No, 2015. ¿Qué dato traes? Estás enganchado. Estás enganchado. 15, 16. O sea, son total, está jugando. Pareciera lo mismo, pero uno es el calimbazo. Y no, pero el técnico de... ¿En qué división está Jonathan? En el... la B. La tercera, sí. ¿No? En la doble D. En la doble D. Estamos hablando, por ejemplo. ¿Es, güey? Por ejemplo, con el Milan dio un partidazo. Los 22 segundos que jugó. ¡Qué juego, eh! Yo vi a Jonathan. Se quemó, estaba quemarse al máximo. Subó la camiseta. Jugó casi 22 segundos. Obviamente la estrategia de Barcelona, ¿no? Por la, el contrato de rescisión de Dos Santos. Obviamente, ya cualquier equipo lo quiere, ¿cómo se llama? Es mucho más caro. obviamente lo va a vender, no está, no, prácticamente no está en los planes algún de, equipo de Joseph. ¿De algún, o sea, equipo no está ese güey? Pues, por el momento no, obviamente si tiene el Barcelona varias lesiones, ¿cómo se llama? Que los jugadores estén cansados, igual puede entrar. Entonces, ¿para, Santos, qué, entonces ¿para qué retienen su contrato 5 años? No, o sea, ¿cuál no, es? No, le ponen más lana, o sea, ahorita se podía ir gratis, si no lo firmaban. Entonces ahorita lo firman, lo aguantan 5 años, le ponen 7 millones de cláusula y cuando se vaya, al equipo que se vaya, al Barcelona le entran 7 millones. Nada más para eso. Meramente. ¿Cuántos años tiene Jonathan? 19. Sí, por ahí. Y también retuvieron al hermano de Thiago, a Ricardinho. Entonces, pues bueno, ahí están reteniendo a la gente de. A la gente de cantera. A final de cuentas, esta gente es medio campo puramente. Exactamente. Entonces también está bien porque. Pues, digo, ya Xavi no sé cuántas temporadas vaya a durar en ese nivel, cuando menos, no sé, la verdad es que le quedarán 2 o 3 en esa. Sí, en no, nivel. La verdad, a la Major League Soccer, ¿no? Exacto. Sí. A jugar con Beckham. Sí, con Rafa Márquez. Beckham fue campeón, ¿eh? Sí, Beckham le ganó a Márquez y le ganó a Thierry Henry. Exacto. Sí. Ah, por cierto, buenísimo el video que subieron al blog, que ahora sí vi el blog para que. Ya me enteré que tenemos un blog. Y estaba viendo el video de Beckham entrenando con la selección de invidentes. Paralímpica. Uh-huh. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Ah, esa era toda mi aportación ya. Podemos seguir. Ahí viene el rating para arriba. Solo vi el video a la mitad, pero es todo para. Escucharon y ahí viene el rating para arriba. Solo vi el título del video, la neta, ni le puse play. Y porque se trabó. Y pues bueno, vamos a hablar rápido del ATP Tour para demostrar que no sabemos ni un carajo de tenis. De nada. Porque no solo los pronósticos nos fallaron, siquiera la forma en que clasifican la dijimos bien. Nada. Primero dijimos, ya no vamos a hablar de tenis este año porque ya no hay torneos importantes. Y luego salió, no creo que sí está el más importante, güey, el de los campeones, güey. El de los Masters. Está el de los Masters, pero ya vimos. El de los más mejores. El de los más mejores. Pero ya vimos que no están más mejores porque Djokovic. A ver, yo no sé jugar nada. Mira, hace rato quería medio preguntar: ¿influirá realmente o más bien? ¿Estás en los porqués? Sí, pues. Estoy ya como niño chiquito ahorita. No, más bien mi pregunta es si puede que lo que esté pasando ahorita con nuestros malos pronósticos es que influyó, que están llegando todos después de un año de bastantes torneos, que traen lesiones, que traen mil cosas. ¿Sabes qué le pasa mucho a los tenistas, en especial a Nadal y ahora parecer a Djokovic? Que no se pueden estar dopando todo el año. No, es broma, pero esos decían de Nadal antes. Que si se siempre mete al final, una inyección más, su pito va a desaparecer. Siempre al final del año bajaba su nivel y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, Rafa Nadal. O sea, hay que descansar el corazón ahorita, ¿no? Sí, porque los ciclos del doping no le permiten estar todo el año dopándose. Entonces, ¿Tampoco no hay doping en antidoping? Sí, hay, pero. A ver, contador, o sea, ¿cuánto es? No sé, dopar, por Dios. O sea, eso está más arreglado. Pues no sé si por Dios o por ganar, pero pues sí. por cualquiera de las. Entonces, Djokovic estaba imparable todo el año. Imparable. Sí. Y ahorita le ponen en 2 sets una barrida. No sé si vieron el juego. Pusimos ahí el highlight, pero. Como si nada, espantos. O sea, como si realmente fuera muy malo. Exacto. Sí, como si fuera el 60, 70. Y después a Nadal. Tsonga le pone un baile, sí, y después Federer le pone un baile también a Nadal. Entonces, pues lo que es Djokovic y Nadal, Nadal está fuera. Nadal nada. Djokovic está en peligro de salir. Dependerá del partido de mañana. Tsonga ya está dentro. Tsonga está dentro, Federer está dentro y Ferrer está dentro. Digo, ahí pues lo que parecía es que Nadal y Djokovic, su ciclo de dopaje ya va para abajo para los dos. O sea, van con el mismo distribuidor. Con el mismo dealer. Porque de repente Djokovic el año pasado no ganaba un torneo grande y de repente ya empezó a ganar todos. Y Rafa dijo, oye, ¿para qué le pasé la tarjeta a ese güey? Pero pues, ha estado bueno. Ojalá Federer no ha ganado nada este año, ningún Masters importante. Este podría ser el torneo importante que ganara. Si bien Rafa ya está fuera, es el único torneo grande que le falta ganar a Rafa Nadal. Y pues, no, este año no será. Esperamos el partido de Djokovic mañana. ¿Es mañana? Uh-huh. Ponemos el link en la mañana para quien lo quiera ver y no tenga que trabajar. Ya saben, aquí promovemos el ocio y la hueva. El bajo desempeño del país. Contribuimos activamente con el presidente del empleo. Bueno, pero ya el producer ya no hay que invitarlo, güey. Nomás ya no hace nada. No, siempre. Cuando menos respira. No hay que invitarlo porque nos deja hablar, se la pasa poniendo efectos y diciendo cosas. Y... Yo por lo menos diría, si el producer viera el blog, por lo menos, pero ni siquiera. Está, ¿quién sabe qué está viendo ahí? ¿Cuál es el blog, güey? Hay que decir porque. Es. Juegodebolas.wordpress.com. Pronto viene la página, ya está casi lista. Juegodebolas.com. A ver qué les parece. Y tendremos ahí otras sorpresas que no se las vamos a dejar ir todavía. Oye, y hablando del Masters, la bolsa que se juega en el Masters. ¿Vas a empezar? ¿Te la sabes o no? No, quería preguntarle. Sí, estoy preguntando sobre la. O sea, la bolsa es similar. Digo, es un torneo. Es un Los shorts no traen bolsa. Los de o sea, la bolsa que traen. Sí traen para las pelotas. Para las bolas. Pero será, o sea, ¿estará el monto comparado con el de... Es en Londres, un ¿no? Un slam. Yo creo que sí es un monto. ¿Y qué es el librazo? ¿Qué pedo? Sí. Entonces es más. Sí. O sea, lo que sea. La verdad te lo checaríamos, pero no tenemos internet en este momento. Y tenemos hueva. Y no nos podemos parar a... Los londinenses, ya sabes que pagan bien, entonces, sí. Pues yo creo que por algo van, ¿eh? Si no, ya ni irían. También. Investigaré el dato, se los voy a traer la próxima semana. Órale. Otro de los ese órale fue como no, pues, bueno y el otro se le está poniendo las manos con su caja de chicle. Está tratando de hacer sonido. Está imitando los aplausos. Es que era el Big Ben, güey. Es lo que mató, güey. Fue el único que le dio la pega. Fue el único que entendió el pedo. No sé. Bueno, esperamos el resultado de Djokovic y ya veremos quién es. Mañana les ponemos el blog y pues bueno, ¿cómo vieron? Si les puedo preguntar, cambiando de tema, la pelea de Chávez el sábado. ¿Alguien la vio siquiera? No mames, qué horror. Yo ya no vuelvo a ver box después de lo que pasó en Las Vegas. Pues al final de cuentas sabíamos que estaba bastante arreglado, todo está arreglado, pero... La de Chávez, o seguimos hablando de la animación de Pacquiao. Ya hablo de la de Chávez, ya, pero la verdad estuvo buena la pelea, se dieron un ratito, Chávez rápido. Chávez está peleando bastante bien, ¿eh? Y la pararon otra vez como siempre antes de tiempo, ¿no? El quinto round, ¿no? Sí, el quinto round empezó a dar bien. Se iba Manfredo a tratar de abrazar a Julio César para que lo detuviera la madriza. Y en lo que se va a abrazar, el árbitro dice, ya. Entonces eso, pues no me parece tanto. En la UFC, generalmente me quejo al revés, de que digo, güey, párala, lo está matando, cabrón. Claro. Pero aquí, pues sí le estaba dando unos cates y a final de cuentas ya... Ya retuvo, bueno, fue su primer defensa del... La retuvo ahí entre sus brazos, no... ya fue su primer defensa del título. 44 triunfos, 31 caos, un empate, o sea, sigue invicto. Bueno, ahorita vamos a platicar también de la pelea que viene este fin de semana de Canelo, pero entonces también los rivales que le están poniendo a Chávez Jr. son rivales de medio cachete prácticamente. Digo, este se suponía que era ya más fuertecito, pero tampoco es así el gran peleador, ¿no? O sea... Todavía siguen preparando. El que lo anda cazando durísimo y que lleva un año queriendo pelear con él es el argentino del que hablamos Cotto. La semana pasada. No. Sergio Maravilla Martínez, que está entre el ranking de los 10 mejores boxeadores libra por libra. Y él dice que ha estado buscando un año la pelea con él y que... Le huyen. Sí, que el manager de Julio César Chávez y el entrenador se han hecho pendejos con las declaraciones y que incluso hace como un mes lo... tiraron de vago, pero no sé qué tanta pelea le pueda dar, pero... No, seguro que le puede dar pelea, pues es de los mejores libra por libra y al final de cuentas dice, eso sería una pelea atractiva para todos los fanáticos de hecho, box. ¿Dónde fue la pelea de... la pelea de Charles fue en...? Esto fue en México, no sé en dónde, pero fue en México. A veces no me recuerdo, fue en Sinaloa o... Sí, lo hacen en Tijuana o Sinaloa, alguna manera así. Tenía idea que había sido en Houston. Sí, fue Houston, güey. ¿Ah, sí? Fue en Houston y Sergio Maravilla. Es que todos hablaban en español, güey. Sí, por eso dije, puta. No. O California o Houston, güey. Pero hasta donde se estuvo ahí... Se ve mojado todavía ahí del río. Estuvo en la pelea Sergio Maravilla Martínez, Estuvo ahí y estaba esperando al que ganara de Manfredo y Chávez. Y bueno, ya va a buscar ahorita la pelea. Y ahorita viene también la pelea de payasada de Cotto contra Margarito, ¿no? La pelea de Cotto contra Margarito, la pelea de Canelo. La pelea de Canelo. Contra el güey este puertorriqueño dominicano, ¿de dónde es este? Este desgraciado. No, este no, desgraciado, el asesino. El producer. Famoso. Cintrón se apellida, ¿qué apellido tan pinche extraño, güey? Es como si te apellidara mío o algo así. Es el único que tiene el producer, ¿verdad? Sí, güey. Tiene el sonidito del reloj, ya vamos a comprar una cajita de sonido. Bueno, pero rápido, de la pelea entonces de Chávez, quinto round, no, la vez que no se despeinó, no hubo mayor problema. Sí, es un gran peleador, eso tengo que decirlo. Tiene técnica, ¿sabes qué pasa? Es el mismo entrenador de Rafa. Digo de Rafa, por este. De Rafa. De Rafa no juega fútbol. De Rafa, no, no. De Rafa. Unas patadas. De Rafa Nadal. De Rafa Nadal. Estaba jugando tenis, es el mismo, pero también. Con la misma fuerza, pero sin raqueta, con el puño. El mismo pinche golpeo. El mismo golpeo, por eso al revés. El mismo revés. No, pero de Juan Manuel Márquez, y se ve la técnica, ¿no? Al final, sí, claro. Que antes han tenido muy buenos. Han tenido muy buenos entrenadores y pues ya se ve la clase de boxeador. Canelo pelea mucho más, pues mucho más callejero, digamos, más... Sí, güey. Canelo es mucho más fuerte. No tiene tanta técnica, ¿no? ¿No? A lo mejor puede ser a veces más rápido, más fuerte, pero no... Canelo es mucho más fuerte. El... ¡Qué joto, güey! Es mucho más guapo. Siempre hablas del tinte del Canelo. Sí. No, pero no, para ti es que nos diga el producer, ¿eh? Sí, claro, sí. Es el que sabe. Cuando quieran la recomendación. No, Canelo tiene este sábado la pelea contra el puertorriqueño Kermit Cintrón. ¿Qué nombrecito? Cintrón Tentrón. Es que sí, Tentrón. Y dijo que va a ser la pelea más, por decirlo así, más retadora de su carrera, güey. Va a pelear contra un boxeador de 32 años. Ajá. O sea, no creo que sea nada retadora, pero estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Sulaimán, en el que obviamente la gente está presionando la gente, la pelea. La gente está presionando. Un saludo a... La gente está presionando obviamente para la pelea entre Canelo y Chávez Jr., de la que hemos hablado varias veces. Y Sulaimán decía que él va a hacer todo lo posible por evitar la pelea por lo menos un par de años más, para que los dos boxeadores puedan consolidarse, puedan hacer lana, puedan, pues, no estarse eliminando entre ellos, ¿no? O sea, tratar de que crezcan como boxeadores y ya buscar la pelea en un momento que puedan. Otro dato curioso, si lo quieres ver así, es el tema de las 44 victorias de Chávez. Si tú ves, Pacquiao tiene 54 victorias, o sea, son 10 más, no es mucho. Para, sí, claro. Si hablas en años, Chávez está mucho más joven, igual que Juan Manuel Márquez, que tiene 53 o 52. Sí. Realmente no está muy lejos, eso significa que a Chávez lo han hecho pelear mucho y en un tiempo corto con rivales chafones, ¿no? Entonces eso también le mantiene un buen récord. Yo desde el principio he ido 100% con Chávez. Es que es el la fanaticada, por decirlo así, la famosa hinchada. Está muy dividida entre Canelo y Chávez. La pelea de Canelo va a ser este sábado en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, México. A ver qué pasa. Yo creo que no va a tener... Yo creo que es un buen escenario, ¿eh? Es un buen escenario, claro, pero sí, no... A lo que voy, no necesariamente implica una buena pelea. No, es un buen escenario, me refiero a que es un buen lugar para hacer peleas. Muchas veces hacen peleas en lugares que no están tan bien acondicionados, y como es completamente, sí, claro, circular... Arena. Habían buscado otros lugares. Estaban hablando de la Expo... Bancomer. De la Expo Bancomer, de la Expo Tu Casa, de la Expo Tu Bebé, pero en ninguno de los dos lugares creo que había la audiencia necesaria. No, pero es un... No tengo mi efecto a la mano, pero va a ser un escenario donde ha peleado Julio César Chávez, donde ha peleado la Chiquita González. Los demás aquí de pinche podcast están jetones, pero... Hablando de la Chiquita, ahorita que vean los demás el podcast. Hablando de la Chiquita, un saludo a la Diseñabolas. A la Diseñabolas también. A la Diseñabolas, que también está chiquita. Que está chiquita. Y le agradecemos ahí con la contribución. Nos anda acá haciendo el... Con la contribución de que nos está haciendo un logo. Un logo que, por cierto, vamos a subir, se lo va a pegar en cada... Se lo va a poner como calca. Se lo va a poner como dónde, calca, y no les decimos dónde, y va a flashear cual Spring Breakera la otra semana. los vamos a mostrar. Entonces va a ser la diseñabo. La diseñabo. Entonces, pues bueno, saludos también para ella. Saludos a ella y saludos al Canelo, ¿no? Entonces, no creo que sea una pelea. Va a ser una pelea que va a ganar el Canelo, que debe de ganar. Sin mayor problema. Tiene que ganar por nocaut, la tiene que o parar la pelea tarde o temprano para que siga levantando expectativa y pues, siga creciendo, ¿no? A ver, yo no, ahorita que me estaba acordando, el Canelo va es peso super welter, ¿verdad? Es su tercera defensa y la pelea de Márquez y Pacquiao que fue welter, ¿va? ¿O en qué categoría está? Que sí, es una más arriba. ¿No podría haber por ahí algún...? Sí, no, de hecho ya han dicho que quieren que sea Pacquiao en algún momento, que quieren que sea Pacquiao Canelo o Pacquiao Chávez. Pero puta, como están arregladas, pinche, cuando Pacquiao cumpla 48 años... Y... No, por supuesto, por supuesto. Ahorita Pacquiao no se va a rebajar. Es Lilos Bay y dice, no manches, esos arreglos ni yo los hago. Sí, pues no. Eso es quien finge así, cabrón. Pues el Pacquiao ya fingió, pero... Ya fingió una, pero las demás no había tenido necesidad de fingir. Entonces... ¿Podremos ver alguna vez? Digo, me queda claro que veremos un Chávez. Lo vamos a ver a menos de que empiecen a noquear a Pacquiao. Lo vamos a ver a menos de que... O igual la vemos más rápido, ¿no? O sea, si noqueara a Pacquiao o Floyd Mayweather y después lo noqueara a otro, a lo mejor ya toca a Chávez. Como para irlo alzando. Ya con una lanita para que se deje caer Pacquiao, pues ya Chávez crece mal. O igual el Canelo. Entonces es una mafia. Ya ni deberíamos hablar del boxeo. Ah, pinche boxeo. No sé por qué empezar a hablar de eso, cabrón. Ya perdimos ahorita tiempo. Vamos a cambiar, güey. Sí, ¿sabes qué fue lo peor? Que el sábado en la noche empezó a ver la pelea y de repente yo llevaba un buen rato y dije, ¿por qué chingas me quedé viendo esto? Es una pinche tranza. Es una tranza, pero bueno, vamos a cambiar rápido a nada más a la Fórmula 1, a hacer el comentario de que este es la última carrera del año y pues a ver quién va a ser el subcampeón, ¿no? Y a ver si Massa se queda con Ferrari, ¿no? Pues bueno, eso se verá ya un poquito más. Pero dijeron adelante. Que se estaba jugando realmente su permanencia en el equipo. El presidente de Ferrari dijo que estaba jugando su permanencia. ¿Qué no creo, eh? Yo creo que ya la decisión está más tomada. Ah, bueno, sí. Mira, anda por las cocas. Yo creo. Eso quisiéramos todos, pero pues ahí se ha mantenido. Y lo peor es que traigan a Checo. Dijeron que a lo mejor Lewis Hamilton se iba a Ferrari. Eso sería algo muy loco. Sí. Que lo veo muy complicado porque toda la trayectoria de Lewis ha sido McLaren, lo han ido cuidando y le han ido dando todo, y es el piloto número uno de McLaren, ¿no? Aun cuando Button está arriba ahorita en los puntos, el espectáculo es con Hamilton, y pues bueno, ahorita está realmente entre Button, Alonso y Weber, ¿no? Yo creo que sí, ahí va a estar interesante, ¿no? Así que va a depender mucho de cómo salgan en la parrilla, va a depender qué tanto afecte Vettel. Si Vettel empieza a hacer ruido y se va al primer lugar, pues Button con un tercer lugar asegura su... Que va a ser una buena carrera, la verdad, ¿eh? O sea, se viene bien, siempre las últimas carreras en Brasil, híjole, son muy bonitas, espectaculares. Son bonitas, ¿sí? La gente en Brasil, ya saben cómo es la samba y todo, le ponen siempre una vibra muy especial. Hay dos pilotos brasileños, que es Massa y Barrichello. Puede ser la última carrera de Barrichello. Recordemos que Barrichello es el piloto con más carreras corridas en la Fórmula 1. Schumacher viene atrás y Schumacher, pues bueno, todavía le quedan unos años, así que a lo mejor después supera a Barrichello. Vamos a ver si Barrichello lo recontrata algún equipo, ¿no? Y pues, seguimos tras la pista del mexicano, que ojalá pronto suba a Sauber con sí, Checo Pérez, que sean los dos y ya es todo de la Fórmula 1. Y se nos acabó la temporada. Ahora sí, ya no vamos a hablar. A menos de que la próxima semana haya una contratación y hablamos de la Fórmula 1. Bueno, nada más, ¿no se acuerdan de Robert Kubica? Robert Downey Jr. Robert Kubica se fue y se embarró con... Se embarró en rally. En rally. Un rally y se deshizo una mano, un pie. ¿Aplicó la de Tatiana, güey? Ponle algo, un bozal, cabrón. No, pero... Dale la paloma, güey. Pero se fue a embarrar ahí, Kubica, y estaba jugando, a final de cuentas, no estaba compitiendo en la Fórmula 1, se fue al rally, estaba jugando en el coche... Se salió en una curva, se embarró con una barda de frente. La barda de contención atravesó el coche. Entonces pensaban que iba a perder algunos dedos de la mano o la mano completa. los mejores cirujanos se la reconstruyeron y ahorita están viendo si va a poder, había dicho ayer que no iba a poder empezar la temporada, y hoy salió su agente y dijo, sí empieza, y si no es con Renault, es con otro, ¿no? Exacto. Entonces, pero ya vimos lo que pasó con Massa también, ¿no? Que regresa y ya tiene miedo. Trabajo, o sea, un madrazo así, sí te da, sí te no, da claro, poquito, ¿no? Digo, y él que estuvo a punto de perder la mano y... O sea, sí fue un accidente bien complicado, se echó cerca de 8 meses ahí. Perdón. Sancho. Gracias. No, ya pasó. No. Estuvo mucho tiempo fuera de las carreras. Le va a costar mucho trabajo. Yo creo que Ferrari tiene que hacer algo ya con urgencia para el siguiente año. Seguramente ya están trabajando. Pero eran los ingleses. Ya copiaron muchas cosas. No sé si vieron el alerón que probaron en Massa. Seguramente es una carrera interesante porque hay dos cosas. Seguramente Alonso va a estar peleando por el subcampeonato. Y por otro lado, Massa va a traer en su coche equipamiento nuevo. O sea, para empezarlo a probar de una vez, es la única forma de probar en la Fórmula 1. Recordemos que hay muchísimas restricciones. Ya no te dejan probar y probar como era antes. Ahora es. Te dan un cierto tiempo para que entrenes y todos tienen el mismo tiempo, que no ha ayudado nada, sigue siendo igual de disparejo, los gastos siguen siendo elevadísimos, pero pues bueno, ahí dieron una patadita de ahogado para ver cómo le cambiaban. Y pues bueno, vamos a darle ahora sí al americano, porque Chava ha participado mucho hoy. Sí, ya, no quiero hablar y ya hablen los que no los otros saben, miembros, que no los encontraba, a ver si se lo encuentran. Y pues ya la semana pasada empezamos comentando que los Broncos le dieron la sorpresa a los Jets. Miami, tu Miami. Hoy perdió de una manera lamentable. Eso iba a decir, obviamente. Aparte, en acción de gracias. Bueno, los vaqueros tienen mucho mejor récord. Miami le dio. Siempre es desagradable. Siempre es desagradable. Los taqueros de Dallas son nefastos. Nefastos. La afición es mala. Si me están escuchando, Jason Witten casi desnuca una porrista. Sí, fue y tacleó una porrista que es... Ah, ese es un blanco, güey. No sé qué es que toda la porrista vino de aquí, güey. Eso es caro. Ese güey pudo irse a haber estampado a la pared, pero dijo, ni madre, pero ahorita aquí, este no me la cobran. Entonces trató ahí de agarrar. Al final era la nueva partida de la porrista. Fue muy lamentable la situación, en particular como Miami pierde la bola en la yarda 3 para que anote. Estaba dominando el partido, en zona roja 3 veces... No pudo anotar, 2 goles de campo, pierde una vez la bola. Bueno, horrible, horrible el partido. Yo ya no quiero hablar más de eso. Hoy tenemos 3 juegos. No, tampoco queremos hablar de los otros. Ya. Los cuervos, hoy aplastar. Va a aplastar a San Francisco. Por fin lo regresaron a su orbe natural. Ya se dieron cuenta que había jugado puro papita. Se ganan y se pierden partidos en la temporada. Pero no así, Claro que sí. Pregúntale a los Leones. No, los Leones no se me traen nada. Los Leones ya están desinflados. Lamentablemente ahorita los Leones siguen en la lucha por el wild card, pero cada vez se ve más difícil que clasifiquen, Cada vez de qué pasó, Realmente fue un cambio radical. Hubo equipos que empezaron lento. Matthew está empezando a soltar intercepciones como si fueran Y yo creo que uno de los temas más importantes que platicamos desde el día 1 y ahorita ya es un reflejo clarísimo para todos, son las lesiones que se han dado, ¿no? Dijimos, se van a lesionar, no hicieron el entrenamiento completo. Se tardaron algunos, pero jugadores, Matt Schaub está fuera de la temporada, Matt Cassell está fuera de la temporada. Fred Jackson fuera de la temporada. Jamal Charles, Kenny Reed. O sea, jugadores que para los equipos son muy importantes. Son fundamentales. Bueno, Matt Hasselbeck también se lastimó. Ray Lewis, cuando lo habías visto. Adrian Peterson también está fuera un ratito. Andre Johnson estuvo fuera 5 semanas. O sea, hay muchos jugadores fuera. O sea, jugadores importantes. Fred Jackson había sido el jugador con más yardas, el corredor con más yardas desde la línea de scrimmage. O sea, mayor acarreo por todo. Se lesionó el de Dallas, que no me acuerdo ni cómo se llama. Que, a Felix George. Que les hizo un favor porque. Porque Tashaun Marcus Murray. Tashaun Schultz, después lo cambiaron, pero sí, Lamarcus Murray está 6 yardas por carrera, o sea, y ahora con esto Matt Leinart tiene su octava oportunidad de la vida. Kyle Orton se fue a Kansas ahora. Kyle Orton que primero lo estaba peleando Miami para que se fuera con ellos. Matt Moore empezó a dar buenos juegos, dijeron Kyle Orton chao, y ahora Matt Moore da un partido pésimo y decimos, ¿por qué le dejamos el waiver a Kansas? No, ya había varios equipos buscando ahorita acá. Afortunadamente, por lo más que va Kansas, y te voy a decir, ¿sabes cuál para mí es la caída más dura? Perdón, Jay Cutler. Jay Cutler Cole, para toda la temporada. Chicago lo quería también a Kyle Orton. Que sí, por eso lo recordé. Porque ¿quién está atrás de Jay Cutler? Sepa la chingada. No, así es. Así o sea, ese es su nombre real. Sepa la chingada. Sepa la chingada Elway. Ya sepa la chingada. O sea, lamentablemente se les lesiona cuando Chicago mejor estaba jugando. Después de un partidazo, Jay Cutler se rompe un dedo. Fuera para toda la temporada. Hay muchísimas lesiones. Bueno, Michael Vick está fuera también. Lleva Michael Vick está lesionado. Vamos a ver. Con un Vince Young que no se encuentra, pero con nada. También tuvo su cuarta oportunidad. Vamos a ver si vamos a ver realmente. Dan Marino está a punto de regresarlo a Miami. Puta, yo hubiera querido que se quedara un año más y hubiera sido campeón. Un año más, la defensa del año siguiente que salió fue buena. Qué coraje, pero bueno, no voy a sacar mis traumas de la infancia. Pero vamos a ver realmente. La liga está loca, realmente. Sigue estando loca. Vamos a ver. Liga está muy loca. La única participación bajo el rating. Pero vamos a ver realmente si Green Bay con el paso perfecto que lleva. Yo creo que la tiene de apechito como está la liga. Se lesiona a Rodgers, se acabó, ¿no? Pero ¿quién la tiene de apechito? ¿Tú qué quieres, pechito? La diseñabolas la tiene de apechito con nuestra página. Chava ya está tan perdido que ya ni pensó en la diseñabolas. No, ya, sabrosa. Ah, no, perdón. Chiquito, no, ya. Pero ya. Vamos a ver qué tanto aguanta. Lo que aguanta el Packers casada. Completo como está ahorita. Pinches parón. Se ve que puede ser campeones. Tom Brady ya recuperó forma, le puso una paliza a los jefes, que Dios guarde el hora. A ver, ¿cómo quieres que los jefes den pelea si Miami le puso una paliza a los jefes? Sí, pero ahí te van los jefes. Adiós coreback titular, adiós corredor titular, adiós ala cerrada titular. Adiós, los tres Pro Bowlers, No, perdón. Y su coach es un pendejo. El ala cerrada. Tres Pro Bowlers perdió, ¿no? Y su coach es un pendejo. A mí el que me da ya lástima, la verdad, es el güey de los Chargers. North Turner. Ya, yo he dicho en el principio, ¿cómo debe dejarse de humillar y retirarse? Ya, cabrón, ¿por qué sigue? Che, coach, no vas del lado de la madre. A la mejor generación que ha tenido San Diego en quién sabe cuánto tiempo. Yo creo que toda la desde la primera división. Desde el Super Bowl que llegaron contra San Francisco. No, antes Doubt Fouts ganó una, pero. Bueno, pero. Al final de cuentas, sí. Desde entonces. Le han echado a perder todo. Tuvo a la Daniel Tomlinson en sus mejores momentos con Philip Rivers. Con un Vincent Jackson que estaba chavo, iba llegando. Y no podía hacer ni madre. Pero tiene la de Neal. Philip Rivers está bajón y cada vez hay más peleas con North Turner. Güey, ya que lo manda a la chingada y busquen un coach que pueda hacer algo con ese equipo. Yo ya la verdad estoy preocupado por Miami porque ya hay varios equipos que están casi a las mismas victorias. Entonces Andrew Locke ya se ve cada vez más lejos. Ojalá que puedan arreglar. El dueño dijo, voy a invertir lo que sea y voy a hacer lo que sea. Ojalá que por primera vez diga algo, ¿cierto? Claro, sí, y pues bueno, nada más. Regresamos a Ted Ginn, güey. ¿Qué te parece? Ted Ginn, ¿cómo se murió, güey? No, hijo de puta, ¿cómo se murió? Que por eso lo corrimos de Miami. O sea, cuando Miami corre un güey, es neta, no lo contraten. O sea, Miami está de la cuando chica. Miami te corres, ¿por qué no puedes tocar? Nada, cabrón. Más fondo. Ni a la diseñabolas puedes tocar, cabrón. No, es cierto. Sí te puede. Siempre tocar. Se puede. No, pero La realidad es que están algunos partidos parejos, solamente Green Bay parece de otro nivel, los demás partidos no sabes quién va a ganar, los Ravens hoy dan un buen juego, la semana pero los Ravens hace dos semanas se hace de pedo, les gana, y hoy la verdad, la defensiva de los Ravens hoy se vio estúpidamente imbatible. O sea, empataron su récord de sacks. Sí. Empataron su récord de sacks. 9 sacks en un solo juego. Y no tenían a Ray Lewis. No tenían a Ray Lewis. Que todo el mundo creía que era mucho más. Hoy. ¿Qué dijiste, Cucho? Que apesta tu equipo. Eso es lo que. Sí, porque los cuervos están bien. Sí, 9-2, güey. Con buenos pinches. Entonces ahí llega ese récord. 9-2. ¿Qué fue Madrid? Un récord, güey. Aparte presumes un 9-2 después de una temporada y creo que haber quedado. No, quedamos 3 partidos ganados. Ganamos 7. Pero bueno, la verdad se han recuperado y van a ser el primer equipo clasificado. Tienen 2 partidos difíciles todavía. El lunes por la noche va a ser contra Pittsburgh. Y no, ya. en el que creemos, bueno, que creemos que ese va a ser un buen juego. Y después ya son contra su división. Después su división, que es lo más papa de la vida. Entonces, pues vamos a seguir. Ojalá que alguien le pueda dar un sustito a los Packers. Todos los aficionados de los Delfines lo deseamos. No que no sean campeones, sino que nada más pierdan un jueguito. Y pues Tony Romo, una buena. La semana pasada, qué buen partido. Hoy da un partido pésimo, 2 intercepciones. Pero y Miami se ganó el partido, ¿no? A final de cuentas. ¿Y siguen como líderes de división? Y siguen como líderes de división. Todo está parejo, realmente no sabemos qué va a pasar, más que con Green Bay y con San Francisco. Son los que podrían Fíjate, yo, ¿cómo quieres que no se me acabe la temporada de fútbol americano cuando Kansas, cómo va? Después de enfrentar a Nueva Inglaterra, va contra Pittsburgh, después va contra Chicago, le falta Green Bay. O sea, los Jets. No, va a tener un calendario bien difícil. Y yo nada más quiero hacer la mención a la maldición de Madden. Que no lo sepa, quien sale en la portada de Madden se lesiona o le va de la fregada. Peyton Hillis, y todos los que han salido dicen, yo no me voy a lesionar. Peyton Hillis ha estado lesionado toda la temporada. No le han dado contrato, ya parece más pelea por contractual que de lesión. Quién sabe si regrese. Yo creo que Peyton Hillis el próximo año en otro equipo estará. Lo cual yo creo que le beneficiará a algún otro equipo. Después de la maldición del Madden, pues sí, se recupera cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho con qué. Le pasó factura la corta pretemporada. Yo me arrepiento muchísimo de haberlo agarrado, la verdad. Pues sí, pero o sea, son cosas también. El que agarró a Calvin Klein y a Kenneth Kors, güey. A Clark Kent y a Ricardo Tapia. Bueno, pero ya vamos a cambiar rápido. Al Marqués de Sade. Vamos a cambiar rápido ya a colegial. ¿Por qué? Porque ha estado interesantísimo. Los partidos se han dado de una manera impresionante. Tan raro se ha dado así que Alabama ya ahorita en el Bama ya está en el número 2 en el NCAA, lo cual significa que podría jugar por el campeonato. ¿Sí? Otra vez, creíamos que ya nos iba a dar, que cuando perdió con LSU perdió la oportunidad. Ahorita ya se está recuperando. El partido de la semana, sin duda alguna, fue el de Baylor contra Oklahoma. Baylor contra Oklahoma, qué jugada esa de que desvían el pase y la recibe otro atrás y se escapa 95 yardas, la jugada del año probablemente. Y Baylor saca un partido que, bueno, la gente estaba como si hubieran ganado el CBS. Estoy bien loca. ¿Te empujo los cacahuates o qué? Son buenos, bueno, nos van a entender los nuestros. Hoy no hemos mandado saludos, si no les recuerdo yo. Saludos. Gracias, saludos. Saludos a toda la buena Chito, que no nos pidió saludos esta, se la damos de gratis. Se la damos. A los amigos de Puebla, a nuestra chica de bolas, a nuestra chica de bolas, a la chica de Chile. ¿Por qué no quiso venir hoy la chica de bolas? Qué guapa sería. Que vive hasta el super sur, no, de la distrito. Que se venga aquí al sur, distrito. Que se venga aquí al sur. Vive en la punta del sur. Vive en la punta del sur. Un empujoncito y llega. No, vive muy lento, se le complica un... Pero bueno, ojalá que algún día venga, pero por lo menos la decisión. Qué guapo se veía hoy, nuestra chica de bolas. Saludos a la... Se sienta junto a mí. A los camoteros del Puebla, allá comen muy bien. Entonces, vamos a dejar los saludos. ¿Quién más rápido? ¿Alguien tiene intención de un charla? A todos los amigos, también nunca saludamos a los amigos. A Francia, a Detroit, tenemos allá un... Detroit, por Detroit. Por Detroit tenemos un amigo que le va a los Red Wings, al parecer, ya está gustando el hockey. Ya, a Chicago todas las noches. A Chicago, también mandamos saludos y... Pues, y bueno, pues saludos a todos, ¿eh? Saludos a todos, a nuestra amiga Paloma, que la arrestaron por estar enseñando las chichis en medio de Chicago. Impresionante, ¿eh? Se sentía aquí en el pinche Mardi Gras y andaba enseñando. Estaba enseñando chichis en medio de Chicago y pues bueno. Como cualquier jueves chiquito. Como si estuviera en México, nomás que allá sí la arrestaron y pues bueno. Y por cierto, Alfonso, estamos hablando de la chica de bolas y este güey ni sabe de quién estamos hablando. No, te voy a poner nada más para que te la imagines y la conozcas y te mojes un poco. Y te mojes un poco. No, es que corras. Estamos grabando aquí al aire libre, está lloviendo aquí. Corras tus brazos. Y estamos grabando en vivo. Y estamos grabando en vivo, pero les dejo a nuestra chica de bolas porque... Johnny, estás en juego de bolas. ¿Cómo así se presta para el juego? Ya la invitaré, Ojalá que sí sea, y pues bueno... Nada más díganme que esa no era la voz del productor. Realmente le estaba machucando un huevo por la puerta del carro, güey. Pero bueno, eso ha sido ya básicamente todo. Les dejo el blog otra vez, que es juegodebolas.wordpress.com. Yo nada más quiero comentar de lo de la NCAA que nos faltó. Hoy fue el clásico Texas contra los Aggies, los Longhorns contra los Aggies. Un partidazo, termina 27-25. Es que es importante porque puede ser el último juego que haya. De una tradición de 108 años, hoy se puede terminar. ¿Por qué? Porque se cambian de conferencias. De conferencias. De hecho, no hay un desmadre. ¿Por qué va a haber cambio de conferencias? ¿Por qué es una relación? Hay una pelea de lana y de... Eso es negocio. Pero también por la distribución, no pueden... Ahí no contratan jugadores, sino que les dan becas especiales, ya sabes. Y entonces muchos jugadores pues escogen las mejores escuelas y hay divisiones abandonadísimas, bueno, que no son competitivas, que hay un equipo que siempre ha reinado. Entonces están tratando de hacerlo más parejo. Pero una tradición de 100 años, que era una competencia ahí entre los dos equipos más grandes, creo que de Texas. Hemos tenido los Longhorns y los Aggies. Y los que hemos tenido la oportunidad de estar en un partido de colegial... Qué ambiente, es mucho más intenso. La pasión de la gente. Es mucho más intenso que en el mismo profesional, ¿eh? Tiene unas costumbres, por ejemplo, lo que estaba viendo hace rato, los Aggies una noche antes, se pueden enseñar todos los gritos que van a hacer durante la noche. Se hacen un cruzadito entre todos. Los pujidos. Y los Longhorns hacen un ritual de la vela roja, que es para maldecir. Se sientan sobre una vela roja. No me quiero encontrar, pero ya tenemos un enemigo nuevo, güey. La línea defensiva de los no, olvídenlo, ya estuvo. Ya estás peor que en Sheldon, güey. Más de 61 enemigos mortales. Exactamente. No, pero bueno, el terminó 27-25. En el último momento metió un gol de campo los Longhorns y con eso. Buen partido, yo creo que la final va a ser LSU Alabama. Stanford perdió. Un LSU Alabama de otra vez. De regreso y ya en un lugar neutral. Va a estar interesante. Exacto. Ojalá que este sea el campeonato porque nos puede divertir mucho a todos. Y por último también, bueno, digo, ya acabando con esto, también ya nos pueden leer, bueno, ver nuestros artículos en babel.com. Nuestros amigos de España, la verdad, se han rifado cañón. Una página interesantísima. No tanto como Juego de Bolas, pero sí interesante. Está buena, la neta, pero métanse Juego de Bolas. Sí está buena la página. Cuando quieran divertirse un rato, babel.com. Tienen buenos artículos deportivos. Digo, son artículos deportivos, realmente nosotros somos... Son artículos deportivos como calzones, conchas y... No. Son artículos de deportes. Y lo peor de todo que Bombón lo entendió una hora después. Sí, no me gusta pésimo. No, pero sí, la verdad, de los mejores sitios deportivos de España. Muy bien. Y pues ahí contribuimos cuando nos dejan y cuando no nos vetan. Cuando no nos cortan nuestros artículos, pero bueno, está bien. Le damos chance porque es de agrapa. Y pues bueno, ya pronto participaremos en otros lados, ya están las negociaciones en la mesa. Y nuestro... ¡Por favor! No. ¡Sí, se los damos! ¡Por favor, ya, lo que sea! Pero bueno, ahí están las negociaciones muy parejas. y pues, sus twitters. @AlfaEstrada. @Sal_Pedraza. @DBMBN. @Pruncho. El producer. El famoso producer JEXNAV. XHGC. Arroba el servicio de la comunidad. Si alguien se quiere llevar al producer, está en descuento ahorita. Y padece Black Friday. Ustedes mentales. Tenemos Black Friday con el... Si lo ve en la calle, no lo hable fuerte porque es peligroso. Se puede asustar, es como venadito. Y luego se los echa a correr a media calle. No, déjenlas. Y a nuestro invitado ya cotidiano, que es el buen Javi Vázquez, tu Twitter, bro. ¿Qué tal? Mi es @iJavi. iJavi, para los que no... Es como iCarly, pero iCarly. Como hay Carly, Carly, pero en más gay. Hay Javi. Con X. Como hay cabrón, pero. Hay Xavi. Pero hay Javi. Hay Javi. Bueno, ya. Las fotos. Arroba de yo bajo río. Oye, cualquier queja. Las quejas que Octavio la sigue recibiendo. Soy la perra. Recibe todas las quejas. A mí me pueden. Arroba soy la perra para las quejas. Guión bajo ríos. Arroba de guión bajo ríos. Ahí se puede. Ahí se puede. Y el Twitter de juego de bolas. Arroba joder. ¿Tenemos Twitter? Tenemos blog. Arroba juego de bolas. Y también en Facebook, en facebook.com/juego de bolas. ¿Qué es eso de Facebook? No, no tenemos, no, ya. No, es como ya, el 20, no, pero chingón. Y tenemos Blip, y tenemos mil madres, pero ya. Poco a poquito. Es mucha golosina para dejárselas caer. Ahora sí, fueron todas las bolas. Fue buenas más, noches, días. Fue más rápido porque al parecer los padres no han dormido mucho, y no me refiero a los de San Diego. Entonces están bastante cansados. Como uno que... está cansado y el otro está agobiado. Ojalá. El otro está hasta ojalá que podamos grabar el desmayo de Chava. Eso va a estar muy entretenido. Y pues bueno, les dejamos nuestras bolas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Pásenselas bien. Pásenlas suave. Después te voy a hacer señas de amor y paz. Como si lo estuviera viendo, güey. Bueno, yo estoy haciendo cuelgue, ¿eh? Por cierto, vive rock and roll. Y yo estoy haciendo el de Ronaldinho. Qué bueno que vieron todos. Buenas noches. Saludos.